La siguiente entrevista corresponde al tema del ciberespacio y los jóvenes, hecha por Alison Dávila, Ivonne Gómez y yo, Andrés González. Esta entrevista tiene como propósito contestar a la pregunta de por qué los jóvenes utilizan la Internet con mayor frecuencia, y el objetivo es dar las razones por las cuales la Internet es más usada por los adolescentes. Las preguntas a contestar son: primero, ¿por qué los jóvenes prefieren el ciberespacio? Segundo, ¿cree que la Internet le ofrece facilidad en la vida? Y tercero, ¿cree que es útil y completa la información recibida por Internet? Estas son las preguntas para responder y así poder llegar a una conclusión sobre este tema. Buen día, Juan Pablo. Buen día. ¿Por qué los jóvenes prefieren el ciberespacio? Porque pues es como un sitio donde pueden encontrar lo que necesitan. La más facilidad de entretención e información. ¿Y por qué los jóvenes prefieren el mundo virtual? Porque es más abierto, es como más fácil estar en el mundo virtual que en el mundo real. ¿El ciberespacio suple algunas necesidades de los jóvenes en cuanto a información y entretenimiento? Pues sí, porque es como la red de información más grande que hay en el mundo. Maneja todo tipo de información y pues ahí uno saca lo que necesite. ¿Cree que la Internet le ofrece facilidad en la vida? En parte. ¿Por qué en parte? Porque pues en la vida real en las actitudes de uno no le sirven, pero si necesita información, trabajo o cosas así, pues sí le va a servir más. Es decir, que el ciberespacio proporciona simplicidad en la vida. Sí, más o menos. ¿Cree que es útil y completa la información recibida por Internet? No. ¿Por qué? Porque hay más mentiras que verdades. ¿Por qué? Porque la gente utiliza eso, digamos, la gente tiene la idea de que todo el Internet es verdadero, entonces pues se suplen de eso para hablar. ¿Usted utiliza el Internet para buscar información de trabajos? Sí. ¿Le parece completa la información que encuentra? Sí. ¿Sí? ¿Los jóvenes buscan contactos diversos para diversión, amistad, rumba y amor en el Internet? Sí, algunos. ¿Y como qué ejemplo hay de buscar información, diversión y amistad? Como Facebook. Facebook. ¿Cuál otro? MySpace, Hi-Fi. ¿Es decir que con un clic los adolescentes se conectan con personas de cualquier parte del mundo? Sí. ¿Sí? ¿Usted lo ha hecho? Sí. ¿Y de qué parte del mundo? España más que todo. Ah, bueno. ¿Los jóvenes eligen en el ciberespacio sus preferencias en cuanto a sus gustos? Pues sí. ¿Sí? ¿Y como cuáles son sus gustos? Música, juegos, videos. ¿Para usted la Internet está destinada a cualquier persona o a un grupo en especial? No, para cualquier. ¿Cualquier persona? ¿El ciberespacio es el medio masivo de comunicación tanto interactivo como completo en el mundo o hay uno aparte del Internet? Pues está también la televisión, pero es más completo el Internet. ¿Y por qué es más completo el Internet? Porque uno puede interactuar con el Internet, con la información, el televisor no. Ah, bueno, listo. Muchísimas gracias. Hemos llegado a la conclusión de que en los medios de la Internet se encuentra información un poco más completa que otros medios de comunicación, que es facilidad y en el ciberespacio es más utilizado para información y entretenimiento, y que el ciberespacio para los jóvenes hoy en día es muy importante para su entretenimiento e interacción con el mundo. Muchas gracias.